Este programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a su programa Punto Diverso. Hoy viernes, tarde, un poquito fría. Parece que ya se vienen las lluvias en este mes. Así que bueno, vamos a hoy, como siempre, todos los viernes, a tener un programa sobre entretenimiento. Vamos a hablarles un poquito sobre una agenda cultural que está súper, súper interesante. Para este fin de semana, precisamente, se inauguran algunas de las obras, sobre todo obras que están relacionadas con, personas que somos parte de la comunidad LGBTI. Precisamente son obras, ¿no?, que tratan un poco la temática sobre el respeto a la diversidad sexual. Además de, vamos también a contarles sobre un evento súper importante que va a haber el día domingo. ¿Qué les parece pasar un fin de semana haciendo yoga en la Carolina? Ya les contaremos más adelante de qué se trata este grandioso evento, ¿no? Y bueno, pues iniciando esta tarde, ¿qué tal si vamos primero con un poco de tema musical? Vamos también, bueno, sin antes no recordarles que nos pueden escuchar también por la www.casadelacultura.gov.es y también por las 940 AM. Ya saben que nosotros somos un espacio desde la comunidad LGBTI que nació pues en la Fundación Ecuatoriana Equidad, a quien mandamos un fuerte saludo además, y recordar también a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan que Fundación Ecuatoriana Equidad está abierto a todo el público. Esto es un centro comunitario dedicado para toda la gente que quiera asistir, que quiera tener un espacio de aprendizaje sobre salud sexual, sobre derechos humanos, sobre sexualidad en general, sobre el tema de la diversidad sexual. Así que, pero que tenemos nuestro énfasis en poblaciones LGBTI, así que todos y todas están invitados, familiares y toda la gente que está rodeada o tiene quizás algún pariente LGBTI, puede asistir a nuestra organización, a nuestra fundación. Los esperamos gustosos. Así que bueno, vamos a empezar este programa, ponerle un poco de ritmo. Vamos con algo de uno de los íconos definitivamente que más representa a la comunidad LGBTI y que estuvo recientemente aquí en nuestra ciudad de Quito visitándonos con un concierto majestuoso. Vamos con algo de Gloria Trevi y esto que dice Me Río de Ti. Nos preguntamos si conoces algo que existe en cada rincón del planeta, aceptado y celebrado en muchas partes del mundo, pero ilegal en 76 países, y en Ecuador fue un delito hasta 1997, ocultado por temor a la vergüenza pública, a la prisión, a la tortura, y en 7 países inclusive a la pena de muerte. Separa a las familias y sufren una violencia brutal día a día. Algo tan simple hace que sean tratadas como personas de segunda clase. A donde quiera que vaya, los chicos y chicas son expulsados de sus hogares y son acosados en sus centros educativos. En los trabajos son despedidos sin razón ni previo aviso. Algo que ha existido en todos los países a lo largo de la historia. Pero hay algunas personas que lo consideran anormal. ¿La respuesta? La respuesta, ser gay. Ser lesbiana. Bisexual. Transgénero. O intersexual. En todo el planeta, millones de personas sufren violencia solo por ser quienes son. Pese a que la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad desde hace 23 años. En Ecuador, 6 de cada 10 personas sufren violencia en espacios públicos. Provoca que 6 de cada 10 personas sean rechazadas por sus familias. Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbian,

Bueno, como les había comentado este viernes, que es viernes de entretenimiento, les tenemos un poco, les queremos compartir un poco de información sobre algún poco de la agenda cultural que tenemos para este fin de semana. ¿Qué tal si empezamos con hablarles un poquito sobre la obra teatral Memorias de una cantante calva? Resulta que esta obra, que se va a estrenar en Ecuador, pero que ya participó en un festival de teatro en Colombia, así que Ecuador tuvo sus representantes allá en Colombia, tiene que ver con esta obra en la que Lilith y Salomé, que son dos personajes drag queens, quienes en un barullo de absurdos y contradicciones encarnan la elegante decadencia de nuestra sociedad, que nos habla de igualdad de oportunidades, donde las oportunidades son calvas. Ellas definitivamente representan al triunfo, a la trascendencia que se busca, ¿no?, ante el desolador del no ser, del no triunfar, el no trascender, ¿no? Entonces, esta contienda del ama de casa versus la diva, la persona sencilla versus el ser de renombre, entonces, esta es la trama de una memoria de una cantante calva. El espectador también tiene un personaje importante, ¿no? Como ese personaje que siempre está recordando que hay personas disidentes, que hay personas que son antisistema y quienes gritan desesperadamente y nos advierten, ¿no?, que de lo cruel y lo brutal que sucede a nuestro alrededor. Pero que a veces preferimos mirar hacia otro lado. Así que esto y mucho más les espera este día sábado 14 de marzo. En la sala 1 del 8:30, en el cine 8:30, a las 8 de la noche. La preventa tiene un costo de $10 y única entrada general $13. Está dirigida por Javier Delgado Vallejo. Esta producción la producción está Carlos López Ventimilla, José Daniel Castro Parreño, una asesoría teatral de Leonardo Ramos y sus intérpretes Salomé Santini, Proyecto Lilith, que es justamente el personaje Lilith, y Javier Delgado. El diseño y vestuario, por supuesto, de Dante Promoda, que no podía faltar, uno de los diseñadores LGBTI, que dentro del el ámbito de la comunidad LGBTI y también un poco fuera, bueno, al menos dentro de la comunidad LGBTI, es bastante conocido nuestro querido Dante. Así que les esperamos este día sábado a las 8 de la noche en el cine 8:30. Este está ubicado en la Valladolid y está ubicado esto cerca del sector de la Floresta, ¿no?, atrás del Swiss Hotel. Así que ya saben, les espera esta obra, les espera la cantante calva ahí en el escenario. También otra obra que se estrena, y algo que tiene que ver con una obra un poco de comedia también, una divertida y absurda farsa del dramaturgo cubano Virgilio Piñera, dirigida por Jorge Alberto G. Fernández, quien es director de la compañía Taller Teatro, Agón Teatro. Con el equipo de actores de Decadencia Emocional, Indira Reynoso Sánchez, Jennifer Zambrano, César Santos y Shalom Bernal, ellos van a hablar sobre esta obra. Una breve sinopsis sobre la obra es la señora Lina, que es Charlie. Entonces también tenemos aquí un poco de personajes estilo de la época victoriana, en donde los hombres tenían que representar papeles de mujeres. La señora Lina y su criada, la chacha Jennifer, se valdrán de un absurdo subterfugio para demostrar a la señora Camacho y a su criada Tota que siempre se olvida algo. Pero la señora Camacho se aferra a su tesis de que nunca se olvida nada. Entonces hará falta una intervención extrema de una tercera parte, que es Pancho, para admitir este inusual conflicto. Así que bueno, una trama bastante interesante y bastante que promete mucha comedia, mucho entretenimiento. ¿Cuándo se estrena? Se estrena este día, la próxima semana, el día viernes 20 de marzo a las 19:30. Y va a estar las funciones desde el viernes 20 hasta el 29 de marzo. Las funciones son los viernes a las 7:30, sábados también a las 7:30 y domingos a las 11 de la mañana. Esto se dará lugar en el Auditorio Perla Rosa Calaña. Esto está ubicado en las calles Pedro de Mendoza y Vaca de Castro. Este es el sector del norte, en la Quito Norte, es justamente en la esquina. Pedro de Mendoza y Vaca de Castro, en el auditorio Perla Rosa Calaña. Obviamente también están ofreciendo a nuestros amigos preventas para personas con discapacidades, $5, boletería está a $7. Y también pueden ustedes buscarlo en Facebook, también pueden encontrar esta fabulosa obra de teatro. Es súper importante estas dos obras porque son en las que participan actores que tienen ya su trayectoria, que ya tienen su experiencia y que además tienen son personas que pertenecen orgullosamente a nuestra comunidad LGBTI, no todos, pero al menos en la primera obra de la cantante Calva toman muchísimo el tema LGBTI, así que les invitamos a que asistan a estas dos obras que prometen ser definitivamente obras de gran entretenimiento. Pero bueno, antes de continuar, ¿qué tal si vamos con otro tema musical aquí en esta tarde de viernes? Así que ya volvemos con más de Punto Diverso y Viernes Entretenimiento. Bueno, amigos y amigas, regresamos aquí a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades en este viernes de entretenimiento. Estábamos escuchando el tema Maldito Celular de la banda quiteña Stereo Human Sea. Bueno, para continuar con esta tarde y continuando también un poco con la agenda que tenemos algunos eventos para este fin de semana y para el próximo también. Este fin de semana vamos a tener un evento que está definitivamente hecho por precisamente el grupo de la sociedad civil Jóvenes LGBTI. Este colectivo, en alianza con Yoga Dirts, invitan a las y los habitantes de la ciudad de Quito y del Ecuador a participar en este encuentro de yoga, entendiendo que al reconocernos diferentes, nos vemos como iguales también, en condiciones iguales, ¿no es cierto? Bienvenidas todas las familias diversas. Así que el objetivo de esta reunión para practicar yoga, que justamente será en el Parque La Carolina, el día domingo, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, está precisamente con el objetivo de que toda la comunidad se integre y en una práctica tan sana y tan pacífica como es el yoga, se pueda convocar a una unión, se pueda convocar también a una empatía entre las personas, ¿no? Y un poco eliminar estas barreras que existen en la sociedad, que mucho nos han impuesto, ¿no es cierto?, a través de varios normas y valores que nos han impuesto, ¿no es cierto? Pero y que de alguna u otra manera esto nos han hecho que nos alejemos las personas que somos diferentes y sobre todo que nos hayan en muchas situaciones estemos sufriendo exclusión, ¿no es cierto? Por parte del resto de la sociedad con respecto a nuestro colectivo LGBTI de gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, entre otros colectivos, entre otros subgrupos de nuestro colectivo de diversidades sexogenéricas. Así que justamente para eliminar estas barreras que nos han impuesto en la sociedad, se pretende minimizar, ¿no?, con estos actos de experiencia espiritual, física, ¿no es cierto? Pretendemos minimizar un poco la discriminación y la homofobia a través de esta práctica del que es el yoga, ¿no? Entonces, un poco para convivir en armonía, ese es el objetivo, la idea. Y de esta manera un poco llevarnos a una sociedad mucho más inclusiva, mucho más hacia el respeto entre todas y todas. No olvidar que para esta cita de yoga hay que venir con ropa cómoda, así que no hay que ir con tacos ni tampoco con falda o con jeans apretados, así que vestir con ropa cómoda, llevar alimentos también para festejar una pamba mesa, es decir, para compartir alimentos recíprocamente, una actividad también que convoca mucho a la comunidad. Este evento es totalmente público, así que invita a quien tú quieras, a tus amigos, a tus amigas, a tu familia, a tu novio, a tu novia, a todas las personas, o si quieres ir solo también, ve solo y allá seguramente también harás muchos amigos y sobre todo disfrutarás de esta magnífica idea que ha surgido precisamente de la red de jóvenes LGBTI. Y toda la comunidad LGBTI les invitamos, así que los esperamos. Repetimos nuevamente, este domingo a las 11 de la mañana en el Parque La Carolina, en la Isla de la Laguna, dentro del parque. Esto es precisamente donde están los botes, ¿sí? Normalmente en esta zona ya es conocida como una zona en donde se practica yoga, así que muchos que estén familiarizados ya conocerán el lugar específico en el que se encuentra. Pero también muchos llegarán fácilmente a la Isla de la Laguna dentro del Parque La Carolina el domingo a las 11 de la mañana. Así que con este evento ya cerramos el programa de hoy, sin más que invitarles también a la obra de Memorias de una cantante calva, que se estrena el día de mañana a las 8 de la noche en el cine 8 y medio en la sala 1. Y también invitarles el día 20 de marzo, que se estrena la obra Siempre se olvida algo, ¿no?, de un dramaturgo cubano y también compañero de la comunidad LGBTI, Jorge Alberto G. Fernández. Así que les invitamos a estas obras. Invitamos también a que nos sigan a través de nuestra página de Facebook, Fundación Ecuatoriana Equidad, y ahí podrás enterarte de todas las actividades y todos los programas que estamos realizando constantemente la comunidad LGBTI, precisamente para esto, porque para lograr el objetivo que tanto anhelamos, que es una sociedad más de respeto, sin discriminación y con mayor inclusión hacia todos y todas. Así que, sin más, despedimos. despedir este programa. Mi nombre es Javier Pascual. Los esperamos gustosos el próximo día lunes a las 4:30 de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura.